Bueno, vamos a charlar un ratito con Eduardo Guy, martillero aquí en este remate de la FEI San Vicente. Lindo remate, Eduardo, ¿no? Por lo menos te luciste con los machos. Sí, creo que sí. Los precios dan evidencia de lo que se ofrece ahí en la pista, en el brete. Sabemos que lo reconocida que son estas dos cabañas, así que bueno, conforme. Si en este caso, en mi caso puntual, es el tercer remate que hago este año de reproductores porcinos. Empezamos principio de marzo en 9 de julio, seguimos el fin de semana pasado en Saladillo, y en esta tercera oportunidad aquí, haciendo ya 10 años de compañía a la firma Ciaza con los remates de San Vicente y La Fe. Eduardo, ¿cómo está la situación ahí del porcino? Porque cuando Luis agarró el micrófono al comienzo dio la sensación de que el sector no estaba muy bien. Sí, en realidad los precios en este último tiempo han bajado y ha bajado casi un peso por kilo en lo que se refiere al capón, al gordo. Y eso hace de que la rentabilidad disminuya. Claro, sea la misma. Y bueno, pero de cualquier manera sigue siendo la conversión carne-alimento, cereal-carne, sigue siendo beneficio. Claro. Entonces eso hace de que el sector, si bien ha perdido rentabilidad, pero sigue siendo positivo. El futuro del cerdo es bueno. A lo mejor se está trabajando mucho en que haya mayor consumo de carne porcina. Quien se dedica al porcino tiene tres alternativas que en otra producción a lo mejor no la tiene, porque se puede dedicar tanto a la producción de lechones, donde una vez que está lo comercializa. Si ve que el precio del lechón no es favorable, ese lechón lo puede transformar en cachorro de invernada y comercializarlo como cachorro de invernada. Y después tiene el último paso, que si el bolsillo, como decimos siempre, si el bolsillo del productor aguanta y hay resto, puede llevar ese último paso de cachorro de invernada, ya directamente llevarlo al paso final, que es el capón gordo, y comercializarlo como faena. Hoy digamos que tal vez a través de que la hacienda se ha ido muy cara, que la gente consume menos carne de vaca, le ha favorecido un poco al cerdo. No es por políticas agropecuarias ni demás. No. Siempre a los políticos, y más a los que determinan el camino y el rumbo de la producción en este país, siempre lo vemos en la banquina de la otra mano, siempre andan al revés. Nadie conoce lo que es la actividad, por eso toman medidas que toman. Pero bueno, algún día cambiará, esperemos verlos, no sé, pronto, pero vemos que quizás ponen un veterinario en una obra de ingeniería, o un ingeniero en la Subsecretaría de Producción de Ganadería y Pesca, una cosa así. Pero bueno, esto es así, los políticos hacen tienen esa costumbre y habrá que adaptarse. Hay que ver, siempre hay que ver lo que es la producción de manera muy personal y guiarse por eso. Claro. El discurso de la Presidenta la favoreció un poco, aquel famoso discurso de que la carne de cerdo era afrodisíaca, ¿favoreció un poco o no? Y a lo mejor fue tomado con mucha sí, sonó como más una presidenta, ¿no?, que la figura presidencial que diga lo que dijo. Suena como que es un poco cómico, pero sí, creo que sí. Lo importante que se dé, ¿no? En mi ciudad, antes, hace 15, 20 años atrás, no había carnicerías que vendían carne de cerdo. Después aparecieron una o dos. Hoy, por suerte, todas las carnicerías ofrecen carne de cerdo, distintos cortes. Y los cortes es prácticamente el vacuno. Claro, el mismo corte. También por la parte de la producción se ha logrado una carne mucho más sana, más a gusto, que empezó a gustar. Entonces, bueno, se amoldaron un poquito de ambas partes, ¿no? ¿Cómo andan tus pagos de Saladillo? Bien, ahí estamos instalados desde hace ya varios años. Estamos en esta actividad de le decía a uno de mis hijos, que tengo tres varones, cuatro tengo, pero de los cuatro hay tres varones, que uno quiere seguir con la actividad esta, que yo empecé justamente a martillar a los 16 años, tenemos 46, tenemos 30 años de martillo. Así que, bueno, bien, estamos haciendo un remate mensual de artículos rurales, implementos rurales, y bueno, de lanares, de porcinos, de aves, y después los remates de cabaña que ya son, vendemos en 6, 7 localidades. Tradicionales. Gracias, Eduardo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes.